Quiero que tú sepas, mi amor, que te equivocaste. Yo te he amado mucho, tal vez, como nadie amó. Yo te di mil besos de miel y hasta mis deseos. Yo te he dado todo, todo por amor. Fue por amor verdadero, por cariño sincero, por querer de verdad. Fue por amor verdadero. Yo te di hasta mi alma, sin pensarlo jamás. Quiero que tú sepas, mi amor, que te equivocaste. Yo te he amado mucho, tal vez, como nadie amó. Yo te di mil besos de miel y hasta mis deseos. Yo te he dado todo, todo por amor. Fue por amor verdadero, por cariño sincero, por querer de verdad. Hasta mi alma, sin pensarlo jamás.